Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Era un día cualquiera cuando un pobre labrador escuchó un ruido bajo la rueda del arado. Desconcertado miró y descubrió un tronco lleno de monedas de oro. Toda una fortuna para él. El hombre arrastró el tronco hasta su rancho y lo enterró profundamente en su jardín. Pasaron los días y no sabía qué debía hacer con toda esa fortuna. Imaginó todo lo que podría comprar y decidió dejarlo enterrado durante un tiempo prudencial y usarlo poco a poco. Con ese tesoro, cualquier cosa podía resolverse y por fin tenía una seguridad ante cualquier imprevisto, calamidad o dura temporada. Pero contar con ese tesoro no solo le dio seguridad, también cambió el carácter de ese hombre, que empezó a mostrarse relajado y de ser una persona gruñona y pasó a ser un hombre alegre. Su temor dejó paso a la fe y la compasión. De hecho, empezó a ver la vida como una experiencia hermosa, sabiendo que aunque llegaran cosas duras, sería capaz de hacerles frente. Toda la vida de este hombre dio un giro radical para su propio bien y el de su familia, amigos y allegados, llegando incluso a transformar el estado de su pueblo, pues al volverse un hombre esforzado, positivo, su marco de acción se engrandeció sustancialmente, tanto que la abundancia y la prosperidad caracterizó toda su vida. Y así pasaron los años hasta que le llegó el tiempo de partir. Antes de morir, reunió a sus hijos y les reveló su increíble secreto. Después de eso, ya podía morir en paz. Al día siguiente, muy temprano, sus hijos cavaron en el lugar indicado y encontraron el tronco. Pero, para sorpresa de todos, estaba totalmente vacío. Lo que nadie supo es que las monedas habían sido robadas por unos aventureros desde hacía más de 10 años. ¿Cuál fue el verdadero tesoro? No fue el hecho de ser rico lo que dio seguridad a este hombre, sino más bien el pensamiento de que tal riqueza existía y que estaba a su disposición, lo que despertó una actitud en él. Esta historia nos hace pensar sobre el poder que tienen nuestros pensamientos. Muchas veces nos dejamos llevar por ideas negativas, pesimistas, que nos producen mucho daño, pero somos nosotros libremente los que tenemos que ir generando en nuestra vida cotidiana pensamientos positivos. Eso nos permitirá ser felices, brindar amor y crear a nuestro alrededor un ambiente cada día más habitable. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.